Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Muy buenas, soy Dario y aquí estamos otra vez listas para darnos otro baño de oralidad, o de realidad, porque de nuevo os traemos una ficción sonora, pero una ficción sonora que nos habla de una realidad muy cruda, una realidad de violencia, racismo, de guerra y también de amor, por suerte también de amor y de esperanza. En ocasión de la recurrencia del Día de la Mujer, queremos que conozcáis algo más sobre una mujer que, como recita la página de presentación de la serie, es muchas más que ella. Se trata de Ana Fabricia Córdoba, afrodescendiente, nacida en 1960 en Urabá, departamento de Antioquia, en Colombia. La ficción sonora es otra de las producciones de nuestras amigas radialistas apasionadas y apasionados, que desde el Ecuador han contado en estos años muchísimas historias de resistencia y lucha en nuestra querida Via Yala. Si queréis escuchar a la entrevista que le hicimos a José Ignacio López Vigil, cofundador de Radialistas, podéis buscar en la página de podcasts de Radio Almaina al episodio 7 de la temporada 3 de Baño de Oralidad. Hoy arrancamos directamente muy fuerte, con los primeros 3 episodios de Ana Fabricia Córdoba, La Negra. La Negra. Pero también queremos adelantaros que estamos cocinando cositas para traeros al programa también más voces y más contextualización sobre esta producción y sobre todo sobre el conflicto armado en Colombia. Por último, os pido que consideréis, por favor, la posibilidad de haceros socias de Radio Almaina. Podéis hacerlo muy fácilmente desde la página de la radio con una contribución mínima de tan solo 2 euros al mes. O sea, casi nada para vosotras, pero muchísimo para nosotras, que nos encontramos constantemente en una situación financiera muy, muy precaria. Ana Fabricia Córdoba fue una persona sencilla. Ana Fabricia Córdoba le gustaba decir la verdad. Ana Fabricia Córdoba, La Negra, una juntanza de mujeres por la paz. Capítulo 1. Migrantes en su propio país. Ustedes no la conocieron, pero yo sí. Era una negra divina, muy querida ella. Ay, pero muy peleadora también. Éramos vecinas allá en el Urabá y lo seguimos siendo aquí, en Medellín. Pero mejor comencemos por el comienzo, ¿cierto? Vengan, acérquense sin pena, que les voy a contar la historia de Ana Fabricia Córdoba. Sus papás, el Mocho Domingo y Amada, vivían en Tibú. Eso queda por allá en el norte del departamento de Santander, ahí pegadito a Venezuela, en este pedazo de mundo tan hermoso que se llama Colombia. Sí, Colombia. Tibú está en el Valle del Catatumbo. ¡Ay, tierra buena pa'l cacao y pa'l café! Y pa' los relámpagos, eso sí no falta aquí. Lluvia y trueno. ¡Ay, tormenta tan berraca! ¡Tormentas en el cielo! ¡Ja! ¡Y tormentas aquí abajo en la tierra! ¡Mataron al negro Gaitán! ¿Cómo? ¡Mataron a Jorge Eliezer Gaitán! ¿Al candidato? ¡Al mismo que usted nombra! ¿Me están mamando gallo? ¿Sí o qué? No, vecina. Matao, mataíto. Le pegaron 3 tiros saliendo de un hotel en Bogotá. ¡Ay, no! ¡Qué pecado! A mí me lo contaron. Eso era el año de 1948. Al asesino, un tal Roa Sierra, lo agarraron, lo arrastraron hasta la Plaza de Bolívar, por toda la carrera séptima y lo botaron allá en las escaleras del Capitolio. Semejante pecueca. Es que la cosa se pone en color de hormiga negra. Que la Virgencita del Carmen nos guarde y nos proteja. En Bogotá incendiaron tranvías, iglesias, edificios. Eso fue un chicharrón bien, bien grande. Tantos muertos por las calles. A Gaitán lo mataron porque iba a ganar la presidencia con los liberales. Y tampoco le perdonaban que él había sacado la cara por los trabajadores de la bananera. Acuérdate de aquella matazón en la Ciénaga Mocho, acuérdate. ¿Cómo olvidar ello? Mataron a miles como a perros. ¡Ay, sí! ¿No te acuerdas de eso? ¡Qué terrible, qué terrible! Gaitán fue el abogado que defendió a Colombia y a los trabajadores de esas empresas gringas criminal. Cuando mataron a Gaitán, ardió Colombia. A esa revuelta la llamaron el Bogotazo. Pero la rabia de la gente se regó por todo el país. Una guerra entre el Partido Conservador y el Liberal. Los conservadores querían acabar con los liberales. Atacaron a las comunidades campesinas diciendo que todo el mundo era comunista. Ay, si yo les contara, pasó un año, otro año y muchos más. Pero la violencia no pasaba. Amada, tenemos que irnos de aquí. ¿Para dónde nos vamos, Mocho? Para donde sea, amada, para donde sea. Acá nos van a meter bala como el compadre Darío. Yo recuerdo. Mira el carabonito ese que vino de Medellín. Uh-huh. Lo colgaron en la plaza. Esos godos están incendiando las casas. A un viejito que no podía ni caminar, lo quemaron dentro. Pobrecito, hombre. Esto es una maldad ni la berraca. Miles abandonaron sus parcelas o las vendieron a huevo. Y los terratenientes ponían postes y se las quedaban. Pa'l papá y la mamá de Ana Fabricia, la vida se volvió pedazos. ¿Pero para dónde es que quieres que vamos, Mocho? ¿Para dónde? ¿Para dónde escaparnos, Mocho? Pues para el Chocó. Nosotros somos negros. Claro. De ahí venimos. ¿O qué? El camino de vuelta no es más largo que el de ida. ¡Viejo! Si el Chocó se está abriendo un poco de gente hacia el Urabá, Mocho, ¿qué te pasa? Pues arrancamos para el Urabá. Pero por ahí dicen que meten arma para los liberales, Mocho. Pues a donde sea, amada. Pero nos largamos de aquí. De aquí nos vamos. Yo con esta panza, Mocho, con esta panza. Pero si toca, toca. Yendo en burro, te pesará la mitad. Ay, Dios mío. Con panza o sin panza, tenemos que volarnos de acá. En esa panza estaba por nacer la negra Ana Fabricia. Así comenzó la vida de ella, rodando y rodando por el mundo, como la de tantos hijos de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes que me están escuchando que aquí, en Colombia, tenemos casi 8 millones de gente desplazada, botadas de sus tierras, migrantes en su propio país, yendo de un lado para otro? Casi 8 millones y 1 millón de exiliados. Y la mayoría somos mujeres. Echa pa'lante, mi negra, echa pa'lante. Ya falta menos que cuando salimos. Estas trochas son peligrosas, Mocho. Por aquí asaltan mucho. Mi negra, aquí, quien no arriesga un huevo, no saca un pollo. ¡Ea, burro, vamos, vamos, burro, vamos! ¡Ea, ea! El papá de Ana Fabricia era Domingo Córdoba. Le decían el Mocho, curandero del río Atrato. Y la mamá, Amada Cabrera, chocuana de purita cepa. Después de varias vueltas, pues ellos se quedaron en el Urabá. Urabá es una tierra buena y caliente. Urabá, en la lengua de los indios embera, quiere decir tierra prometida. ¿Cómo le llamaremos a esta peladita? Pues Ana. ¿Ana? Me soplaron que así se llamaba la ama de la Virgen María. A ver si se le pega algo de santa a esta negrita. Pues digo yo. Puede ser. Pero el segundo le ponemos Fabricia. Fabricia. ¿Y es que acaso va a fabricar casas o puentes? Va a fabricar sueños, Mocho. Va a fabricar sueños. Sueños de justicia. Los campesinos nos merecemos una vida mejor. ¿Sí o qué? Ana Fabricia Córdoba Cabrera. Así se queda. ¡Bendito Dios! Esta tierra, vecino, es buena para el banano. Oiga, póngale la firma. Y fíjese bien, todos esos pedazos de monte están baldíos, ahí solitos. Siempre banano. Aquí todo el que viene se amaña. ¿Qué me dices, negra? No me gusta mucho. Banano no. Por favor, sembremos maíz, frijol, pero banano no. ¿Qué le preocupa, vecina? ¿Qué le preocupa? Mira lo que pasó en la ciénaga, no muy lejos de acá. Con la bananera gringa, Mocho, mira. Señora, pero eso fue hace, bola de años. Yo ahí perdí familia. No se mienta, soga en casa de ahorcado. Bueno. Yo no quiero saber de banano. Ay, pero mi negra amada. Con banano, con aguacate. La vuelta es que ya tenemos un terrenito. Vecino, esto es vida. Ay, vecino. Siéntalo. Este es un paraíso. Y bien berriondo, vecino. Un paraíso, sí, pero... ¿Pero qué? Acuérdate que no hay paraíso sin serpiente, Mocho. ¡Acuérdate! La serpiente se llamaba Unite Fruit Company. La compañía bananera que asesinó a los trabajadores en aquella noche de terror en la ciénaga al norte del Magdalena. Ellos pedían mejor trato, medicinas, un colegio para sus hijos. Y los de la empresa los recibieron con plomo. Así rompieron la huelga, matándolos a todos. Se contaron 1800 cadáveres que luego botaron al mar. Esta tragedia ocurrió en 1928. La United Fruit se cambió de nombre varias veces. Ahora se llama Chiquita Orange, pero es la misma bananera gringa, la misma perra con distinta guasca. Con esta empresa, el paraíso del Mocho y Amada se volvió un infierno. ¿Qué más, vecino? Ay, vecino, vea, más en problema que un berraco. ¿Pero qué? Los gringos quieren isque estas tierras para sus platanales. ¿Pero por qué? ¡Si son nuestras! Pero... Llevamos años camellando aquí. Y casi tengo los papeles listos para titular la propiedad. Resulta que el lambón de Rojas Pinilla, el vendido ese, les abrió la puerta. Y no vienen a comprar, sino a quitar. Por un lado llegaron los de la empresa, los testaferros de los gringos y sus terratenientes. ¡Desalojo! ¿Qué parte no se entiende? ¿Qué pasa aquí? No, nadie va a salir aquí. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, negros! Y por la otra esquina aparecieron las guerrillas, las FARC y el Ejército Popular. ¡Camarada, ponga cuidado! Usted y su familia no se van a ninguna parte. La tierra es de quien la trabaja, ¿cierto? ¿Y esos fierros que usted lleva, señor? ¿Para qué son? No te asustes, escucha, no te asustes. Estos fierros son para defenderlos a ustedes. Así que se me quedan juiciositos aquí. El Mocho y Amada y tanto campesino y tantas familias quedaban en el medio, en el fuego cruzado. Y como al dedo malo todo se le pega, llegaron los que faltaban. ¡Epa, negro! ¿De dónde sale usted? Eso lo pregunto yo. Yo vengo de mi finca. Pero usted no sé por dónde se ha colado. Bájame el tonito, negro patirrajado, si no quieres tener la jeta llena de moscos. Oigan a este. Tranquilo, Mocho, tranquilo. Shh. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué quiénes somos? Pues somos los que limpiamos la zona de comunistas y de mamertos. ¿Comunistas y mamertos? Yo no conozco a ninguno de esos. No los conoces, pero los alimentás y hasta los habrás escondido en tu sucio rancho. No, señor, nosotros somos gente buena. Nosotros... ¡Cállate, zorra! Que aquí lo único bueno son estas tierras. Pa' sembrar otra cosa, ¿cierto? El negocio se pinta de blanco. Así que ábranse ya. Mejor se van caminando que con los pies por delante. Ya estoy mamado, mi negra. Así no se puede vivir ni trabajar. Los gringos, los guerrilleros, los paracos, y todos quieren lo mismo. La tierra. ¡Epa! Exactamente, quedarse con nuestras tierras. ¿Que hemos trabajado ya cuántos años? Me saco la piedra tanta injusticia. Ay, a rodar otra vez, viejo. Desplazados, botados, por Dios. Otra vez, mi mocho, a rodar. Y la niña Ana Fabricia, que ya está grandecita. Y Arsenio creciendo. Y los que faltan. Ana Fabricia nació como en el 60. Por entonces, ella tendría como 11 o 12 años. Y Arsenio, su hermano, también estaba medio joven. El papá, el mocho Domingo, se sintió desesperado. ¡Carajo! Si Jesucristo vuelve a este mundo, en Urabá lo crucifican de nuevo, eso es seguro. Esta vez, Amada, la mamá, fue la más decidida. ¡Ay, mocho! Debe estar escrito en el fondo del río Atrato. Nuestro destino ha sido siempre rodar por la bola del mundo. Por eso será que el mundo es redondo, ¿cierto? Pues a nosotros nos tocó rodar y rodar. Eso sí, muy pegadito de la mano de Dios. Pero ¿pa' dónde jalamos ahora, mi negra? ¿Pa' dónde? Volvemos pa' Tibú, pa' el Chocó. Ay, vamos a la cabecera del municipio, mocho. Allá en apartado yo tengo una comadre muy buena que nos puede echar una manito. Tú sabes curar. Ajá. Tú eres un aibaná. Algún camello te saldrá por esos lados. Quizá. Algún trabajito. Tú me enseñaste que no nacimos para semilla. ¡Vámonos! Desde Necoclí pa María la Baja, de Puerto Escondido pa San Juan de Urabá. Y se fueron. Yo se los decía a ustedes. Casi 8 millones de gente desplazada, migrantes en su propia tierra. La familia del mocho y Amada fue una de tantas. Así es como empezó la vida de mi amiga y vecina, Ana Fabricia Córdoba Cabrera. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg, realizada en la emisora comunitaria La Esquina Radio, Medellín, Colombia. Lloré. Llorando. También eran problemas por su guerra, porque ya ellos venían con una persecución atacándonos que éramos guerrilla, que nosotros éramos guerrilleros. Ana Fabricia Córdoba, la negra, una juntanza de mujeres por la paz. Capítulo 2. Valen menos que la bala que los mata. Les estaba contando que el papá de Ana Fabricia, el mocho Domingo, y su mamá, Amada, Amadita como le decían, agarraron un par de costales con su ropa y se fueron. Otra vez en burro. Esta vez a San José de Apartadó, el municipio más poblado del Urabá. Hay que denunciar, mocho. ¡Nos han robado la finca! ¿Pero denunciar? ¿Sí? ¿Denunciar a quién? ¿Y ante quién? Si los jueces y los policías están amangualados con los terratenientes y con las bananeras gringas. En Colombia la justicia es como la serpiente, mocho. Solo muerde a los descalzos. ¡Sí, señor! Desplazados otra vez, el padre y la madre de Ana Fabricia se quedaron sin la finca que trabajaron durante tantos años. Y ahora llegaban a este pueblo grande, sin trabajo y sin tierras. Y con cuatro bocas para llenar. Las bocas eran las de Ana Fabricia y sus hermanos, Arsenio, José Ascanio, Dominguito. Y los que vendrán en camino. No. Solo Dios sabe cuántos. No metas a Dios. No metas a Dios en esto. Mejor cierra la bragueta. Mocho, tenemos que encontrar un lugar para dormir. Yo eso lo sé. Yo tengo unos ahorritos. Tal vez alcanzan para alquilar un rancho. Papá, yo tengo hambre. Yo también. Yo quiero un pan. Y yo quiero bailar un mapalé. Pero ahora no se puede, mijitos. Hay que aguantar la tripa. Mocho y Amadita buscaron un rincón donde quedarse a pasar unas noches. No, con eso no alcanza, indio. Yo alquilo por mes, no por días. Ay, pero espéreme un poco. Ya le completo. No. Yo no meto desplazados en mi casa. Ustedes la hacen a la salida y a la entrada también. Además, son comunistas. Después intentaron con un chupasangre, esos que te prestan plata rápido, pero te ahorcan después. No, paisano, a ustedes yo no les doy ni la hora. Yo soy bueno para pagar, yo soy un hombre trabajador y... No, vos sos un desplazado y tenés pinte guerrillero. ¿Nosotros? Nosotros somos gente honesta. Señor, estamos limpios. Escúchame, pichurria. A ustedes los van a matar. ¿Cómo así, señor? Si yo les presto dinero ahora, cuando los maten, ¿quién me va a pagar a mí? ¿A quién le cobro? Ustedes ya huelen a formol. ¡Váyanse, váyanse! Amada, esta canoa ya tiene mucha carga. ¿Qué quieres decir, mocho? Pero no te enojes. Tenemos mucha boca para alimentar. Bueno, sí. No alcanzamos. La peladita Ana Fabricia ya se puede casar, ¿cierto? Sí, sí. Ay, dale, hombre. Busquémosle por ahí algún marido. ¿Usted qué dijo, papá? Que te vamos a ayudar a encontrar un hombre bueno que te alimente. Yo no he pedido ayuda, no. Ni tampoco la necesito. Ana Fabricia, ya tienes 13 años. ¿Y qué? Ya te podemos casar. Yo me caso sola y me descaso también. ¿Saben qué? Yo me voy de aquí. Olvídense de mí. ¿Desde cuándo usted hace lo que quiere, muchachita? ¿Desde cuándo? Yo sé lavar, yo sé limpiar, yo sé barrer. Y si se ofrece, pues también vendo chance. Entonces tú te mandas sola. Bendición, mamá. Bendición, papá. ¡Ja! Ana Fabricia tenía bien puestos los calzones. Lo dijo y se fue. Con la bendición de sus padres, fue a rodar por el mundo. ¿Qué no hizo ella con sus 13 añitos? Limpió casas, limpió baños, vendió cositas en la calle. ¿Alguna vez robó frutas y comida en un almacén? Ella me contó. ¿Y qué quieren ustedes? Una culicagada sola y suelta. Ah, también la embarazaron. Negrita, vení pa' acá. Me gustás. No. A mí no se me venga a echar los perros que yo no estoy en venta. ¿Acaso te pregunté yo el precio? Pues no. No, te dije que me gustás y que te veo cara de hambre. Pues hambre sí me sobra, pero... Vení, flaca. Vamos a comer unos plátanos allí en el mercado y hablamos. Bueno, vamos pues. Escúchame, yo soy un hombre solo y como ves... Ya tengo algunas canas. Usted es un hombre blanco y yo... Blanco como la leche y vos negra como el buen café. A mí me encanta esa mezcla. ¿A vos no? Más o menos. Y así fue como Ana Fabricia se emparejó con aquel hombre que acabó dándoles techo a ella y a sus dos hijos. Es que yo tuve un par de novios por ahí, usted sabe... La vida es más enredada que moño de negra. Lo entiendo, Ana Fabricia. No importa. Ay, bueno. No, todo lo tuyo es mío y lo mío... Bueno, lo mío es mío, pero lo podemos compartir. Es que aquel hombre tenía billete. Tenía 2 o 3 fincas cultivadas, animales... Y Ana Fabricia sabía trabajar. Entonces, ¿qué decir, negra? ¿Nos casamos? ¿Sí o qué? ¿Que nos casemos? ¿Y el anillo monito? Yo en las películas siempre he visto que le dan un anillo a las que se casan. Yo quiero mi anillo. Y se casaron, sí. Eso fue como por el año 80. Ella me enseñó unas fotos de ese tiempo. Ana Fabricia estaba muy linda, muy coqueta, siempre con su falda larga de colores y sus trenzas africanas. Y aquel hombre, les cuento, resultó ser un buen hombre. Atendé, Ana Fabricia. Mande. Tenemos que amarnos por la noche y organizarnos por el día, cuidar las tierras y los animales. Uh-huh. Mira, esta finca en la que estamos se llama el 10. Y en este casino comen los trabajadores. ¿Cómo cuántas bocas son, pues? Como 40. Ah, bueno. ¿Vos sabes cocinar para tanto macho solo? Pues si en la proveedora hay arroz y plátano y gallina, yo me le mido. Ah, bueno. Yo administro y vos cocinas, negra. ¿De acuerdo? A la orden, jefecito. Les fue muy bien en el negocio. El hombre sabía de números, compraba, vendía, administraba. Y Ana Fabricia le seguía el ritmo. Les fue tan bien que hasta un carrito se compraron, un chivero, un Willys. Ay, ahí cargaban racimos de plátano y de todo. Ay, pero yo les quiero enseñar este lujo a mis papás. Eso. Al mocho y a Madita, que hace varias lunas no los veo. ¿Y cómo estarán ellos, mija? Pues yo espero que bien. Ve. El mocho, con sus curanderías, ahí se va defendiendo. Sí. Y mi mamá criando los pelados, yo creo que ni le alcanzarán las manos para servir tantos platos. Ah, mañana los visitamos y les damos un paseíto en el Willys. Ay, sí, bonito, gracias. Esa mañana nunca llegó. Fue ese mismo 12 de agosto del 95, no se me olvida la fecha, que invitaron a los padres de Ana Fabricia a Chigorodó. ¡Animate, animate, mi negra! Es como una taberna, no sé, pero dicen que van a dar préstamo. ¡Vamos, vamos! Pero, mocho, ¿eso es alguna rumba? ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Amadita, vamos! Que ya bastante lágrimas hemos botado. Van a llegar los primos de Río Grande. ¡Vamos, vamos, vamos, pues! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Música para bailar, señor! ¡Aquí comenzamos! Y fueron a ese bailadero de pobres conocido como el Aracatazo, en el barrio de Invasión El Bosque. Había un poco de gente, sindicalistas, trabajadores de las bananeras, familiares. ¡Mocho, amigo! Pa. ¡Mocho! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Mocho, mocho! ¡Ven, ven, ven, mocho! ¡Tómate un guarito, no me desprecies, mocho! ¡Tómate un guaro! ¡Salud! ¡Salud, bueno, compañeros! ¡Fondo blanco! Mocho, ¿te enteraste de lo que pasó en el barrio La Chinita, mocho? Ah, ¿qué pasó? Fue una matazón, mocho. Los de las FARC mataron a no sé cuántos del EPL. A esos que son los enemigos de la UP, mocho. Yo me confundo con ese revuelto de letras, amigo. Lo que sé es que este mundo está torcido. Mocho, esto está pata arriba, mocho. Pero es muy torcido. Unos guerrilleros matan a otros guerrilleros. El ejército mata a los campesinos. Los paramilitares matan a los guerrilleros. Los narcos matan a todo el mundo, mocho. ¡Oigan, oigan! ¡Epa! Hablemos de otra cosa, por favor. Es que se nos va a atragantar el pescado. Entonces, llegaron. ¡Al suelo! ¡Al suelo todos! ¡No se mueve nadie! ¡Al suelo he dicho y boca abajo! ¡Gusanos! ¡Todos ustedes son comunistas! ¡Guerrilleros! ¡Y a los comunistas se les aplasta como cucarachas! ¡Ay, tengan piedad, señores! ¡Por favor! ¡Fuego! ¡Plomo venteado para todos! Fue un espanto. La taberna se encharcó de sangre. Unos trataban de escapar y los rafagueaban en la puerta. A los que estaban en el suelo, un tiro en la nuca. No respetaron a las mujeres, no respetaron nada a los asesinos. Ahí mataron a sus padres, al Mocho Córdoba y a Amada Cabrera. Ahí mataron a sus primos, 8 parientes. Esta masacre, me contó Ana Fabricia, la ordenó el canalla. El paraco Carlos Castaño, el de las autodefensas, y el otro asesino que le decían HH y... ya no quiero recordar más. La venganza de las FARC no se hizo esperar. Unos días más tarde, el 19 de agosto, fue la masacre en la comunidad indígena de Los Cunas. Y unos días después, el 14 de septiembre, en represalia, los paramilitares mataron a los trabajadores en Turbo. Y el 20 de septiembre, las FARC respondieron con la masacre debajo del Oso, en Apartadó. Solo en el año de 1995 fueron asesinadas más de 1,000 personas en la región del Urabá. Los bajaban de los buses, les amarraban las manos, les vendaban los ojos y los fusilaban. A algunos los degollaron y los cadáveres quedaban tirados en la carretera. Pa' comida de gallinazos. Pongo mi existir, hay que morir. Una montaña de muertos. Cada uno tenía un nombre, una familia, una vida, un amor también. Una montaña de muertos. Son los nadies, las nadies, que valen menos que la bala que los mata. Lloré, lloré, toda la noche llorando. Lloraba de madrugada, lloraba de mañanita. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg, realizada en la emisora comunitaria La Esquina Radio, Medellín, Colombia. Me levanto en la madrugada, en la tierra que dejó el abuelo, pero alguien con armamento me las quiere quitar. Nos quitaron las tierras y qué ganaron. El zapato y la chancleta van dando por el mismo suelo. Ellos como unos gatos miaúan en una cárcel y nosotros como unos perros aullando al gobierno para ver si nos da una libra de ropa sobrevivir para los hijos. Ana Fabricia Córdoba, La Negra, una juntanza de mujeres por la paz. Capítulo 3. El baile rojo. A mi vecina Ana Fabricia le fue bien con su parejo. Atendían 2 fincas, tenían sembrados de bananos, tenían vacas, tenían ya 4 hijos. Ay, y vino una más. Ya criaban 5. ¿Ves, Ana Fabricia? Yo desteñido y vos bien prieta. Y nos sale esta princesita color canela. Monito, pues a esta le vamos a llamar... déjame pensar. Lizeth Carolina. ¿Ve? Lizeth Carolina, sí, ese me gusta. Eso. Tiene mucho brillo. Lizeth Carolina se va a llamar. Luego les iré contando historias de las hijas y los hijos de Ana Fabricia. Eso luego, porque ahora tengo que hablarles de un baile. El baile rojo le llamaron. La Colombia de la guerra y la de la paz es una patria en avance precisamente porque se ha ido acomodando no siempre en la medida necesaria a las nuevas circunstancias. Ese que hablaba era Belisario Betancourt. Cuando fue presidente, en el 85, arrancó unos diálogos de paz con las guerrillas. Ahí estaban las FARC, el EPL, el M-19, todos los grupos. ¡Ay, qué bacano, mi mono! Por fin vamos a poder dormir sin miedo. No te fíes, negra. ¿Por qué? No, señora. Los grandes no quieren paz. Eso es pura lora. Palabritas bonitas. Su negocio es la guerra. De esos diálogos nació la Unión Patriótica, un partido nuevo con hambre y sed de justicia. A Arsenio, el hermano de Ana Fabricia, le faltaron chanclas para correr a inscribirse. Escucha, negra. Decime, Arsenio. Escucha, con la Unión Patriótica salimos adelante. ¿Será, manito? Es que no son los partidos de siempre, conservadores, liberales. Esta es otra vuelta. ¿Por qué? Pardo Leal, el candidato a la presidencia, ese es un gran tipo. La gente está supremamente entusiasmada. Pero me dicen que a muchos militantes los están espiando y reprimiendo. Por miedo. Porque hemos tenido un éxito el berraco. Sí. Hemos ganado 5 senadores, 20 diputados, 353 concejales también. ¿Vos te imaginás eso, negra? Vos decís hemos. ¿Hemos? ¿Vos ya te metiste en eso? ¿Vos ya te metiste en la política? De una, hermanita, que si me metí, estoy más que metido. Es que si no nos metemos con la política, te cuento que la política se mete con nosotros. Ahí le supe, yo apoyo a Lupe y a su programa. Tengo miedo, mono. ¿Cuál miedo, negra? Nosotros tenemos todas las fincas sanas. Pagamos impuestos. Todo bien. Tengo miedo por mi hermano Arsenio. Arsenio Córdoba, hermano de Ana Fabricia, había ganado para ser concejal en el municipio de Apartadó, donde ahora vivían. Arsenio, manito. No te angusties, negra, que yo sé cuidarme. Eso es muy peligroso. Mira lo que le pasó a mi papá y a mi mamá. ¿O ya no te acordás cómo los mataron allá en aquel aracatazo? Sí me acuerdo, negra, pero... Ahora vamos ganando aquí en Urabá. La Unión Patriótica consiguió 7 de las 11 alcaldías de la región. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Esto ya no lo para a nadie. Queremos paz. Ajá. Sí, pero con justicia social. La justicia, y tú lo sabes, es el tallo que sostiene la flor de la paz. Hasta poeta se ha vuelto este huevón con ese partido. Pero los de arriba... ¡No, no y no! Los de siempre tramaban otras vueltas. Ese partido es más peligroso que la guerrilla. Mucha gente anda con ellos. Las guerrillas se liquidan a punta de plomo. Pero a estos babosos idealistas... A estos se les aplasta así. Hay que coordinar con los políticos, el ejército, los para, los empresarios, con todos. Pero eso es fácil, gobernador, fácil. Todos son hijos de la misma perra. Ah, el embajador norteamericano, ese Luis Tams, puede ayudar mucho. Hace poco metió un chisme bien chimbo. El M-19 se financia con el narcotráfico. Pues que diga lo mismo de la Unión Patriótica. Hay que acabar con esos maricas, exterminarlos. Claro, en la Escuela de las Américas, esa que los norteamericanos montaron en Panamá, nos enseñaron cómo. En el Cono Sur les fue muy bien, con el Plan Cóndor. Pues aquí en Colombia, como somos rumberos, se llamará el Plan... No, el Plan... No. El Baile Rojo. Baile porque van a brincar como ratas asustadas esos patrioteros. Y rojo por la sangre que va a correr. Y así fue que, a puerta cerrada, le declararon la guerra a la Unión Patriótica. Yo fui a conversar con Ana Fabricia, que vivía a dos palmos de mi casa. Negra, tu hermano Arsenio tiene razón. Ajá. Vea, tenemos que hacer algo. Hay que meterse. ¿Meterse a qué, Juana? Escúchame, negra. Se están formando cooperativas, grupos barriales. En la casa del pueblo se están reuniendo. Ajá. Los llaman comunistas porque creen que las cosas deben ser comunes. Eso también dijo Jesucristo. Entonces, ¿qué decís? ¿Te metes? No. Yo no me meto. ¿Y por qué? Ay, negra, no me jodas. No me meto porque ya estoy metida. Vamos, amiga. Vamos, que la vida hay que pelearla. Ay, y que tus diosas del río Atrato nos protejan, negra. Ache, amiga. No pasó mucho tiempo cuando llegó la mala hora. Arsenio Córdoba caminaba por la calle principal de Apartadó hacia la alcaldía. Era un flamante concejal de la Unión Patriótica. No alcanzó ni a cerrar los ojos. Quedó tendido en la calle en un baño de sangre. Los sicarios huyeron en la moto robada. Yo creo que la muerte de su hermano Arsenio, en vez de achicopalar a Ana Fabricia, la enfureció. Ah, no. Yo no me voy a quedar por ahí llorando por los rincones. ¿Y qué vas a hacer, negra? ¿Qué vas a hacer? En la casa del pueblo voy a proponer una organización, pero de mujeres. Hey. Porque en la UP veo muchos machos. Y los machos todo lo quieren resolver a puro plomo. ¿Cuál casa del pueblo? ¿Cuál UP? ¿Sabes qué significa UP? ¡Última pendeja! Esa vas a ser vos. ¿Cómo así? ¡Estás loca, Ana Fabricia! Si te metes en eso, ¿quién va a cuidar a los pelados? ¡Decime! Si te metes en eso, los dejas morir. Y si no me meto, me los matan. ¡Entendelo! Este país está cabeza abajo con tanto tombo, los traquetos, los para y con los que no hacen nada para cambiar las cosas, como vos, mi marido. Ana Fabricia, negra, estoy viva de milagro. ¿Qué te pasó, amiga? ¿Qué pasó? Contame. Desembucha, ¿qué pasó? Óyeme bien, yo estaba en el sur, en Belén de Bajirá, que por ahí tengo familia, vos sabes. Ajá, sí. Y llegaron unos encapuchados a secuestrarme. Yo le conocí la voz a uno que le decían el alemán, un tal Freddy. Ay, ¿cómo así, amiga? Pero ¿y por qué te secuestraron? Ahí andaban diciendo que yo era de la Unión Patriótica y que a los comunistas hay que meterles plomo como un berriondo. Ay, no, Dios mío, pero ¿y a dónde te llevaron? ¿Qué pasó? Ay, negra, al río, para matarme. Pues usted se fregó, le digo yo, porque yo no le tengo miedo a la muerte. Yo sé que nací un día y que otro día me voy a morir. ¡Mátala!, dice uno. Y me llevaron a la orilla. Y le digo yo, después del tiro, me amarra una piedra grande al cuello para que no levante. Y lo miro a la capucha y le digo, ¡ay, ahora me acuerdo! Usted es Freddy, de los que les gusta rajar, sacar las tripas y así uno se llena de agua y no flota. ¿Sí o qué? ¿Por qué me dice eso? Me pregunta. Porque yo lo sé, le digo. ¿O ya se le olvidó el mutatá cuando rajaron a un pelado de 6 añitos, ah? Fue usted, sí, fue usted. Y eso se paga. Dios le va a salir de noche y le va a pedir cuentas. Carajo, creo que el maldito se asustó. Déjala, que se abra, que se abra, le dice el otro. Y recordá, vieja comunista, la que menos habla más vive. Ave María, Juana, pero vos no te la arrugaste. Le pusiste calzones al miedo, como toca, manita. Malicia indígena, pues, malicia indígena. El baile rojo. La violencia contra la Unión Patriótica dejó más de 6.000 militantes asesinados, secuestrados, desaparecidos. 2 candidatos presidenciales, 5 congresistas, 11 diputados, 109 concejales y 8 alcaldes fueron eliminados por grupos paramilitares. un verdadero genocidio político. Los responsables fueron las llamadas convivir, civiles armados y autorizados por la gobernación de Antioquia y el ejército. ¡Honores al señor comandante general de las Autodefensas Unidas de Colombia! ¡Atención, presenten! ¡Arre! Por entonces, Gloria Cuartas, una mujer chiquita pero muy berraca, era la alcaldesa de apartado. ¿Y el paramilitarismo? No surge para defenderse de la insurgencia. El paramilitarismo se establece en la región del Urabá como una forma de control del capital financiero, protección de la zona minera, protección de los ríos, protección de los lugares. Álvaro Uribe es responsable de la conformación de las estructuras paramilitares en la región del Urabá. Tanto crimen, tanta sangre y todo, ¿para qué, Juana? Para la robadera de tierras, para las bananeras abusivas, para la ganadería, para el negocio de las armas, para los narcos. Sí, yo sé que hay mucho diablo en este baile, pero hay un diablo mayor, ese que fue gobernador de Antioquia. ¡Negra, negra! ¡Shh! Ana Fabricia, cierra esa bocota. ¿No te da miedo hablar así tan alto? Miedo no me da. No, porque yo ya estoy muerta. Porque la verdad es más fuerte que las balas. En Colombia hay futuro si hay verdad. Tenemos que largarnos de aquí, negra. ¿Pa' dónde, Juana? ¿Pa' dónde nos vamos? Pa' una ciudad grande, donde nadie sepa quiénes somos. ¡A Medellín, vamos! Yo no me voy de aquí, amiga. Aquí está mi marido. Él tiene la finca, los sembrados, los animales. Y están los pelados. Ay, negra, nos van a matar, negra. Todos nos van a matar. Nomás ahora por el camino he visto cadáveres. Vea, los entierran y les dejan las manos al aire amarradas. Ay, no, ¿cómo así? Pa'l terror. Ay, no. Piénsalo, Ana Fabricia, por favor, piénsalo. No tuvo que pensarlo mucho. ¿Cómo les parece que esa misma noche... ¡Están quemando el rancho, negra! ¡Corre! ¡Jala los pelados! ¡Jálalos! ¡No hay tiempo de coger nada! ¡Nada! ¡Corre, negra! ¡Vení! ¡Ay, no! ¡Hijo, vamos! ¡Vámonos! ¡Ay, vamos! Yo alcancé a ver al grupo de hombres encapuchados, con armas de asalto, pateando las puertas. ¡No! ¡Mona, no! ¡No te mueras, Mona! Y le dispararon al marido de Ana Fabricia. Y ella, con los 5 hijos que tenía, la última en brazos, salió huyendo por los potreros. Mataron a su marido, quemaron la finca del 10. Lo destruyeron todo. ¿Saben ustedes cuánta tierra se ha robado en Colombia? 100.000 hectáreas. Más. 500.000. Se quedan cortos. 2 millones. 3 millones. Multipliquen. Son 6 millones de hectáreas de buenas tierras arrebatadas a las familias campesinas durante el conflicto armado. La de Ana Fabricia fue una de las tantas fincas robadas en la región del Urabá. ¡Corran, muchachos! ¡Corran, corran! ¡Corran por su vida! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Ahí vamos, vámonos! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg, realizada en la emisora comunitaria La Esquina Radio, Medellín, Colombia. Te estás dando un baño de oralidad en Radio Almaina, la radio libre de Granada.